acaba este año 2010, hoy es 30 de diciembre, último día laboral, por lo menos para esta empresa, para Cuarte en Onda, dependiente, ya sabéis, del Ayuntamiento de Cuarte. Bien, es momento de hacer balance en todas las radios, en todas las emisoras de televisión y de radio. Todo el mundo se está apresurando a hacer balance de este, como decimos, 2010, que ha podido ser como un año horrible, annus horribilis, para la economía mundial y sobre todo para la economía española. Hemos visto cómo los envites de la crisis se han cebado con unos sitios más que con otros, y a nosotros lo que nos interesa es lo que ha dejado en Cuarte de Huerva. Un año que ha tenido multitud de actuaciones municipales, entre las que destacan, por ejemplo, la Escuela Infantil Municipal Las Ablillas o el nuevo campo de fútbol municipal. Bien, estas son, entre otras, las palabras que escucharemos a continuación al alcalde, don Jesús Pérez, que ya sabéis que ha pasado por nuestros micrófonos en varias ocasiones, sobre todo en esta última parte del año, en esos especiales que hemos querido ir haciendo de cara a estas Navidades. El último, por cierto, de estos especiales lo escucharemos dentro de poquito, el especial de cultura que ya hemos anunciado Elena y yo anteriormente. Pero en esta ocasión vamos a quedarnos con unos cuantos cortes de voz que rescatamos del alcalde, como decimos, de estos especiales. En este primero, el alcalde se refiere a la nueva Escuela Infantil Municipal Las Ablillas. Y la verdad es que sí, a pesar de todo, creo que se ha hecho en un tiempo récord, pues no ha llegado a 6 meses. Estamos hablando de más de 4.000 metros cuadrados. Y después vamos a ampliar otras 3 aulas ahora de inmediato, que yo creo que ya han empezado los trabajos, pues se van a emplear los 6.000 y pico, cerca de 7.000 metros. Afortunadamente, Paula, que lleva mucho tiempo con nosotros, y Yolanda también, pero Paula fue pionera, hasta ahora hemos cubierto el 100% de las solicitudes que nos piden. Nos sentimos muy satisfechos de los edificios, pero infinitamente más de las personas responsables. Situada en la calle Trajano, hay que recordar que con esta nueva escuela infantil municipal, nuestro municipio Cuarte de Huerva, bueno, pues sigue dando cobertura a todos los niños de 0 a 3 años. La verdad es que retamos a cualquiera que encuentre un municipio con el ratio de habitantes que tenemos que esté haciendo esto. Evidentemente, de 0 a 3 años, los niños empadronados en Cuarte de Huerva. En este segundo corte escuchamos a Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, junto al arquitecto Gabriel Lasa, que es el primero que habla, hablando de detalles técnicos del nuevo estadio municipal de fútbol construido recientemente. Es un diseño, digamos, en sentido inteligente porque, digamos, aúna o unifica lo que es la tecnología y la formalización en un mismo concepto, ¿no? Entonces, pues queda una pieza unitaria, muy limpia, muy sincera, se ve la estructura propiamente como es. Si no me han engañado, me parece que la cubierta estábamos hablando de 870 toneladas o una cosa así. Ejemplos como estos en la geografía aragonesa hay pocos. No, creo que como este, ninguno. Y buena prueba de ello es que han venido incluso empresas de extranjero. Un campo de fútbol que ha sido la primera piedra de un ambicioso proyecto deportivo, bueno, pues que nos va a dejar, entre otras cosas, un pabellón anexo al campo de fútbol, una obra de última generación en la que, bueno, pues va a haber, por ejemplo, piscinas cubiertas, entre otras cosas. Escuchamos también a Jesús Pérez acerca de lo que será este nuevo recinto deportivo. Mira, para el complejo este deportivo que tenemos 46.000 metros, que irán poco a poco, se irá repartiendo. Ahora inmediatamente ya están haciendo la limpieza de esto para empezar 4 pistas de pádel, que van inmediatamente contiguas allá al campo de fútbol, que vamos para adelante. Actualmente en construcción, recordemos. Y en este cuarto y último corte, el alcalde Jesús Pérez hace balance del año, habla de impuestos, de valores catastrales y demás. Empadronados, me parece que estamos alrededor de los 9.600 y pico, 9.700. En el último pleno que hicimos del día 8, me parece que fue, bueno, pues hemos congelado totalmente los impuestos. El valor catastral pues está quizá en algunos casos un poquito elevado, pero en otros se queda muy por debajo. Y desde luego nosotros en la horquilla que tenemos del 0,40 al 1,10 estamos en estos momentos en el 0,60, por lo tanto estamos 2 por arriba y 5 por debajo. Y en el resto de impuestos, estamos en el agua y en todas estas cosas, somos deficitarios en un 60%. Bien, hemos querido, con la voz de Jesús Pérez, no podía ser de otra forma, cerrar este capítulo este año en cuanto a lo administrativo se refiere en Cuarte de Huerva. Como os digo, en breves podréis escuchar el especial de cultura con, bueno, pues sobre todo con el acento puesto en las actividades del Club Cuarte Más 50 y también de la cofradía de Cuarte de Huerva. Nos despedimos también con el coleo de esta maravillosa canción que suena de fondo, Tom Petty, el magnífico Crystal River. Touch me. No, nothing can touch me.